Por eso tu amor, yo vine a buscar esta noche. Hagamos un derroche de cariño, sabes que no soy el mismo y he caído en un abismo desde que no estás conmigo. Y por eso es que te digo, y por eso es que te pido yo perdón. Tienes toda la razón, lo admito. Regresa pronto, te necesito, te lo repito, por eso grito. Que yo no aguanto más y dices que te vas, y si te vas jamás volveré a tener felicidad. Como a cualquiera se le da esa segunda oportunidad de mantener su felicidad. Yo vengo buscando la mía, me hace falta tu calor, tu compañía. Tú no ves que cada día y todavía esta herida está abierta. Yo quiero tenerte cerca, quiero tenerte al lado mío, porque para mí el hastío y el frío son mis eternos compañeros. Y por eso es que yo quiero tratar de convencerte, para mí seré la muerte, perderte, no tenerte. Yo quiero verte, que a ti no te parece extraño que vengo hace tantos años pidiendo perdón. Resolvamos esta situación, este asunto. Quiero volver contigo y punto. Quiero que vivamos juntos, y ahora hasta la eternidad. Sabe que voy a llorar si te vas. Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. ¿Qué vas a hacer en nuestra esquina? A realizar que ya no estoy. ¿Qué vas a hacer con esta ruina? Si tú no estás, no sé quién soy. Si ya no duermes en la noche, si tu sonrisa ya no está, si nada deja los reproches, regresa y no mires atrás. ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? ¿Qué importa ya? ¿Qué tienes que decir? Si vine ya, vine por ti, solo por ti, ay amor. Y no me mates más con ese rencor, y no me mires más con la soledad, y no hagas alianza con el dolor. Lo peor es mi realidad. Te doy hasta la luna con su esplendor, te doy hasta mi sangre por tu piedad. Es lo que sea para que tu corazón pide lo grande que es perdonar. Y no me mates más con ese rencor, y no me tires más con la soledad, hagas alianza con el dolor. Lo peor es mi realidad. Te doy hasta la luna con su esplendor, te doy hasta mi sangre por tu piedad. Yo es lo que sea para que tu corazón pide lo grande que es perdonar. Lo que sea para que tu corazón pide lo grande pero que es perdonar. Que tú sabes que sin ti me voy a morir, y esta noche te vine a decir volver contigo